Voz Universitaria, el informativo de la Universidad Veracruzana. El informativo de la Universidad Veracruzana. Voz Universitaria. Con Brenda Coronado y Antulio García. Con Brenda Coronado y Antulio García. Voz Universitaria. Bienvenidos. Esto es Voz Universitaria. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidas y bienvenidos. Estamos iniciando Voz Universitaria este martes 9 de octubre. Ya estamos listos con toda la información de nuestra casa de estudios para todos y todas ustedes. Y le damos agradecemos a Soledad Macías, que está con nosotros en los controles, la producción y dirección de Ernesto Colinot, y a todos los colaboradores de Radio UV. Yo soy Brenda Coronado y me acompaña Antulio García. ¿Qué tal, Brenda? ¿Qué tal a toda la gente que nos está escuchando a través del 90.5 de FM? También a través de www.v.mx/radio/transmisión. Estamos este martes 9 de octubre de 2018 y el día de hoy 26 grados centígrados en la ciudad de Jalapa, mayormente nublado a lo largo de la tarde y un 80% de probabilidad de lluvia. El día de hoy agradecemos a todos nuestros compañeros y colaboradores de Radio UV que hacen posible Voz Universitaria. Y bueno, vamos a escuchar a nuestros titulares el día de hoy. Titulares. Hoy en Voz Universitaria. El Departamento de Medios Audiovisuales de la Universidad Veracruzana, TLV, inició formalmente las grabaciones de la serie documental de televisión Veracruz 500 años, cara a cara con su historia. La Facultad de Filosofía de la Universidad Veracruzana fue sede del noveno Congreso Internacional Filosofía Latinoamericana Hoy. El programa Siembra UV, adscrito al Centro de Ecoalfabetización y Diálogo de Saberes, Ecodiálogo, de la Universidad Veracruzana, desarrolla la primera edición del ciclo de cine ambiental. En el programa nos acompañará el maestro Jesús Contreras Ruiz, analista de sistemas del COVEICIDET, para hablarnos de la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología. Nos acompañará Jesús Martínez Rojas y el maestro Arturo García para invitarnos al taller Escultura Digital 3D. Y en los deportes, el profe Ariel Ortiz. Esto y mucho más en Voz Universitaria. Comenzamos. Y así comenzamos Voz Universitaria, por supuesto agradeciendo a nuestros compañeros de Universo, el periódico de los universitarios, quienes proporcionan gran parte de la información que aquí les compartimos, y ustedes, si tienen interés, pueden ampliar esta información visitando la página www.v.mx/prensa. También agradecemos a nuestras compañeras de marketing que pues nos ayudan a estar en contacto, un contacto mucho más cercano con todos nuestros radioescuchas a través de las redes sociales. Y justo para estar en contacto con ustedes, tenemos métodos de comunicación. Tenemos nuestro WhatsApp, nos pueden escribir cualquier comentario o sugerencia al 2281-040477. También nos pueden llamar a nuestros teléfonos en cabina 817-5115 y 817-5117. Y les recordamos que tenemos un correo electrónico donde ustedes pueden hacernos llegar cualquier petición para difundir información sobre nuestra casa de estudios, sobre la universidad, cualquier coloquio, ponencia, foro o evento que ustedes estén organizando en sus facultades. Nos pueden escribir para difundirlo a través de nuestro correo vozuniversitaria@v.mx. Y Antulio, ¿qué más tenemos hoy para la gente que se pone en contacto con nosotros? Bueno, tenemos para la gente un libro, pero antes de hablar del libro queremos agradecer y hacer mención a unos jóvenes estudiantes de primaria que estuvieron el día de hoy y que llegó otro grupo, parece, esta tarde a las instalaciones de Clavijero 24. Vinieron a conocer la radio, vinieron a conocer cómo se trabaja, cómo nuestros compañeros realizan su labor en esta radio en el 90.5 de FM. Y bueno, enviarles un saludo a todos ellos, uh-huh. a sus maestras, uh-huh. Desde luego también a sus padres. Y bueno, siempre es interesante ver cómo llegan estos niños muy, muy, muy chiquillos. Estuvieron aquí. Muy pequeñitos. Sí. De la Benito Juárez estuvieron acá y de la Juan Silly, las dos primarias estuvieron por acá. Y bueno, agradecerles a todos ellos. Y como bien mencionabas, hoy rifaremos un libro, La Costa de los Mosquitos, de Paul Theroux, para las personas que nos llamen y nos escriban y nos digan desde dónde nos están escuchando y la fecha del nacimiento del autor. Paul Theroux, tienen hasta las 14:50 para mandar sus mensajes vía WhatsApp 2281-040477, vía telefónica 817-5115, 817-5117. Agradecemos al maestro Francisco Aragón por la donación de La Costa de los Mosquitos. Así que bueno, a mandar sus mensajes, a llamarnos y vamos a escuchar qué sucedió un día como hoy. Un día como hoy. Como hoy, 9 de octubre, pero de 1964, nace en México el cineasta Guillermo del Toro, quien dirige y produce películas como Cronos, El Espinazo del Diablo, El Laberinto del Fauno y las sagas de Hellboy, la saga de Hellboy y El Hobbit. En 1967 es asesinado el revolucionario argentino Ernesto Guevara, considerado héroe de la Revolución Cubana y uno de los líderes comunistas del siglo XX. También en 1982 fallece la psicoanalista austriaca Anna Freud, quien continúa la carrera de su padre Sigmund Freud y hace importantes contribuciones a la psicología mundial. Un 9 de octubre, pero de 1940, nace el compositor y cantante británico John Winston Lennon, fundador del grupo The Beatles, y escuchamos de él y seguimos escuchando un poco más Imagine. Universitario. Y pasando a las noticias, agradezco la información de Paola Cortés y les comentamos que el Departamento de Medios Audiovisuales de la Universidad Veracruzana, TELUV, inició formalmente el pasado 1 de octubre las grabaciones de la serie documental de televisión Veracruz 500 años, cara a cara con su historia, por la conmemoración de la primera firma de Cabildo de la Nueva España. Dicho documental es realizado en colaboración con Radio Televisión de Veracruz y el Canal 22, además de la participación de investigadores de esta casa de estudios, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, la Universidad Autónoma Metropolitana, el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, entre otros. Arlet Barradas, jefa de TELUV, explicó que la grabación inició con el segundo capítulo referente al tema indígena en Veracruz y que en esta ciudad capital el único escenario donde se grabará será el Museo de Antropología de Jalapa. En el documental participarán la rectora de la UV, la doctora Sara Ladrón de Guevara, el mariachi universitario, la Orquesta Universitaria de Música Popular, el grupo Tlenguicani, la Orquesta Tradicional Moscovita y Nemet Tatlin. Este programa está integrado por 12 capítulos programado para que su estreno sea en el mes de abril del 2019, que será transmitido simultáneamente a través de RTV, Canal 22 y TELUV. Estamos de regreso en Voz Universitaria a las 2 de la tarde con 12 minutos. La Facultad de Filosofía de la Universidad Veracruzana fue la sede del Noveno Congreso Internacional Filosofía Latinoamericana, hoy en la Unidad de Humanidades. La finalidad del Congreso fue atender el carácter internacional en torno a la reflexión sobre distintas líneas de investigación respecto a los problemas y temáticas de la filosofía actual en Latinoamérica. El evento se organiza en colaboración con la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Autónoma de Sinaloa, el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, la Universidad Autónoma de Tlaxcala, así como la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la Universidad Autónoma de Querétaro, el Seminario de Historia de Ideas, el Círculo Estudio de Historia de las Ideas y el Proyecto Modernidad Alternativa Radical en Nuestra América, en donde expertos y estudiosos de la filosofía pudieron discutir temas relacionados con la ética y bioética, la filosofía política, la ciencia y la lógica, la educación, así como las ciencias sociales, naturales y la realidad de nuestros pueblos. El evento se llevó a cabo en el Auditorio Jesús Morales Fernández de la Unidad de Humanidades durante los pasados 3, 4 y 5 de octubre. Y con información de Claudia Peralta, Ricardo Corzo, asesor de la Dirección General de Relaciones Internacionales de la Universidad Veracruzana, realizó un conversatorio con estudiantes de la UE y de distintas disciplinas que fueron becados por el programa Jóvenes de Excelencia Citibanamex. Esto con la finalidad de realizar movilidad internacional y cursar estudios de maestría, en donde el académico compartió algunas experiencias formativas que lo llevaron a desempeñarse en lo que más le gusta, aprender y enseñar. En su mensaje destacó que, aunque México vive una época esperanzadora, aún prevalecen condiciones de pobreza en muchos sectores y una corrupción injustificable. Corzo invitó a los universitarios a no desalentarse ni permitir que la situación de pobreza que enfrenta el país los limite a continuar con su formación profesional, siempre y cuando muestren pasión y deseo por lo que realizan. Son las 2 de la tarde con 14 minutos. Saludamos a los alumnos y alumnas de la primaria Juan Sili que nos visitan en la cabina de Radio UV aquí en Voz Universitaria. Con información de David Sandoval, les comentamos que Óscar Hernández, investigador del Colegio de la Frontera Norte e integrante del Sistema Nacional de Investigadores, dictó la conferencia Jóvenes Pedagogías de la Violencia y la Masculinidad en el foro Masculinidades, organizado por la Coordinación de la Unidad de Género de la Universidad Veracruzana, en donde aseguró que la violencia criminal que vivimos no es nueva, sino que se ha hecho más visible, pues si se considera que la violencia criminal no es solo aquella que proviene de los grupos criminales, sino también de la que se ejerce desde el Estado. Comentó que si se reflexiona sobre las imágenes de cuerpos sin vida y el hecho de mostrarlos públicamente, esto no es tan nuevo, ni recordando fotografías y postales de la Revolución Mexicana. También dijo que las imágenes actuales de la violencia en los medios de comunicación conviven con aquellas que se difunden en las redes sociales, en donde se ve que los involucrados son jóvenes. En el contexto actual hay víctimas, victimarios y testigos. Sin embargo, todos aprendemos esa violencia y la catalogamos como algo normal al hacerla parte de nuestra vida cotidiana. Son ya las 2 de la tarde con 16 minutos y tenemos para el día de hoy el libro La Costa de los Mosquitos de Paul Theroux para la persona que nos llame o nos mande un mensaje al 2281-040477, a los teléfonos 817-5115, 817-5117, y nos diga desde dónde nos están escuchando en la fecha de nacimiento del autor, en qué año nació Paul Theroux. Vamos a un corte y regresamos a Voz Universitaria. Continuamos. Escucha La Ensalada, un programa fresco que mezcla saberes y sabores que deleita nuestro oído. Acompaña a Citlali Aguilera todos los martes a las 10 de la mañana. Escúchanos por Radio UV en línea y por el 90.5 de FM. Administra y organiza tus contactos personales o institucionales y agrúpales como tú desees. También puedes importar los contactos de tus otras cuentas de correo. Explora la herramienta Contactos y conoce los beneficios que tu cuenta institucional tiene para ti. desde Colabora 365. En el anteproyecto de ley orgánica de la Universidad Veracruzana, tu opinión es muy importante. Envía tus observaciones, comentarios o propuestas. Puedes participar de forma presencial o virtual. Ingresa a www.uv.mx/comisión-medio-transitoria para mayores detalles. La consulta finaliza el 30 de noviembre. No te pierdas El Barco de Papel y viaja por las historias que la literatura nos regala. Todos los martes a las 4 de la tarde. Escúchanos por Radio UV en línea y por el 90.5 FM. Continuamos. Son las 2 de la tarde con 19 minutos, estamos de regreso en Voz Universitaria y les platicamos con información de Claudia Peralta que el investigador del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, Víctor Champac, dio la plática Evolución de la Electrónica, Revolución Actual y una Mirada al Futuro, dictada dentro de la pasada conferencia de Investigación e Innovación en Electrónica y Computación, en donde habló sobre la evolución de la electrónica y dijo que el smartphone es el producto más importante dentro de la tecnología, pues ofrece lo que ningún otro aparato tiene como rendimiento, velocidad y eficiencia en el consumo de potencia. Asimismo, dijo que este dispositivo portátil requiere de una mayor velocidad de procesamiento debido a las funciones complejas con las que cuenta, así como mucha capacidad de cómputo. Sin embargo, la seguridad es uno de los grandes problemas y limitaciones que este tiene. Uno de ellos es el reconocimiento facial. El evento fue organizado por la Facultad de Instrumentación Electrónica y la Maestría en Ingeniería Electrónica y Computación de la Universidad Veracruzana. Y con información de Claudia Peralta, les informamos que Carlos Cerdán, coordinador del Observatorio de la Apicultura Veracruzana de la Universidad Veracruzana, comentó para el periódico Universo que desde hace 2 años México se ha vuelto importador de café, ya que no alcanza a producir la cantidad que consume. El académico dijo que por muchos años nuestro país fue exportador del café, situación que se ha revertido debido al crecimiento de la población y disminución de la producción, pues esta ha atravesado por diversos problemas sociales, ambientales, económicos y políticos. Declaró que de ser un país productor de 5 millones de sacos anuales, esta cifra se redujo a 3, lo que quiere decir que México ya no alcanza a producir el café que consume. Cerdán expuso que a nivel ambiental existe preocupación de expertos ante la pérdida de especies de flora y fauna que habitan en los cafetales como aves, mamíferos y orquídeas. En materia agronómica también se ven afectados los suelos, plagas, cultivos y árboles, por lo que han establecido una red de 15 parcelas de productores con diferentes condiciones de manejo, donde constantemente se toman datos del suelo, clima y se han instalado sensores que son monitoreados por estudiantes de la Facultad de Ciencias Agrícolas. En cuanto a rendimientos y enfermedades, esto con la finalidad de conservar los recursos ambientales, cuencas y biodiversidad. La entrevista. Estamos en Voz Universitaria y Queremos saludar a Areli Castillo y a su hija Nayat, que nos están escuchando desde su auto. Muchas gracias por escucharnos. Y ya tenemos en el programa con nosotros al maestro Jesús Contreras Ruiz, analista de sistemas del Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, y quien también forma parte del comité organizador de la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología. Bienvenido, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, pues platícanos un poco sobre esta Semana Nacional de Ciencia y Tecnología. Bien, año con año el COVEICIDET, junto con el CONACYT a nivel nacional, organizamos lo que es la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología. Esta vendría siendo el equivalente a ser la fiesta de la ciencia, donde buscamos que investigadores, gente que se dedica a hacer ciencia, se acerque a la sociedad en general. Es un evento completamente de divulgación, donde hay diferentes actividades. De 4 años para acá la venimos realizando en la explanada de la Normal Veracruzana, en un horario de 8 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 a 6. A las 6 empieza el evento artístico, terminamos actividades aproximadamente a las 7 de la noche. Cada año hay una temática en especial que nos marca el CONACYT, que se toma de lo que la UNESCO va indicando en sus años internacionales, y este año el tema que nos toca es desastres naturales, terremotos y huracanes en el estado de Veracruz. Entonces, además, cabe mencionar que es la 25ª semana que se realiza. Entonces, nosotros hemos, como comité organizador, invitado a personalidades que se dedican precisamente a estos temas para venirnos a dar de primera mano qué es lo que se está haciendo en el país principalmente. Por ejemplo, para el martes en la conferencia magistral tendremos a la doctora Xioli Pérez Campos, que es de la directora del Sismológico Nacional, es jefa del Servicio Sismológico Nacional. Muy importante estar enterados de esta temática y de gente que de verdad sabe del tema. El día miércoles tendremos a Federico Acevedo, un investigador local, que nos va a hablar sobre los desastres ocasionados por fenómenos meteorológicos en el estado de Veracruz en los últimos 20 años, porque en el estado también hemos tenido una constante situación. Adicionalmente, el doctor Francisco Córdoba Montiel, del Centro de Ciencias de la Tierra, nos hablará de los sismos en el estado de Veracruz. No estamos exentos de eso. Y para cerrar el viernes, también viene la doctora Lucía Guadalupe Matías Ramírez, del CENAPRED, del Centro Nacional de Prevención de Desastres, para hablarnos de cómo han sido los fenómenos que han afectado al país a nivel durante los últimos años. A grandes rasgos, esas son las conferencias magistrales, pero adicionalmente nosotros tenemos también una serie de pabellones temáticos donde participan diferentes instituciones, donde vamos a hablar de medio ambiente, agricultura, física, química, salud, tecnologías de la información y comunicaciones, robótica, un espacio de arte y difusión, y además algunas exposiciones que donde los niños y los asistentes en general podrán interactuar con lo que los expositores nos vienen a hablar. Tendremos exposición de aves rapaces, hay un módulo especial que se llama Guarida Peque Alimentos, que es de Senacica, donde a los niños se les explica la importancia de el cultivo, de cómo un país debe de ser sustentable y ser autosuficiente en la producción de alimentos. Y bueno, adicionalmente también un circuito vial donde los niños van a poder conocer un poquito sobre reglas de vialidad. En un pequeño circuito donde ellos en su triciclo o en su bicicleta, que ahí mismo se les proporciona, podrán hacer estas actividades. Maestro, está, bueno, por lo que escuchamos, está tendiente, digamos, este trabajo de investigación científica y desarrollo tecnológico enfocado en buena medida a la prevención, ¿no? En buena medida a informar a la población en qué hacer en casos de determinados fenómenos naturales. Cuéntenos un poco más de esto, ¿no? Sobre el trabajo de la ciencia y la tecnología al servicio de la prevención para la población. Claro que sí. Aquí es importante resaltar que hay mucha investigación en México, en Veracruz en concreto, hay muchos investigadores que se dedican precisamente a analizar estos fenómenos, a aplicar sus conocimientos para prevenir. Lamentablemente hay mucha información que sesga o que es falsa o que tiende a generar pánico. Dentro de las actividades que nosotros vamos a tener, es importante mencionar que aparte habrá algo que les llamamos nosotros las charlas en corto. Esos son un formato un poquito más light, más ligero, donde podrá haber interacción. Por ejemplo, ahí tendremos al maestro Ignacio Mora del Centro de Ciencias de la Tierra, que nos va a hablar de cómo son los sismos en Veracruz, cómo prevenir, cómo conocer la historia también para evitar que se vuelva a repetir. Recordemos que nosotros vivimos en una zona sísmica, volcánica adicionalmente, y que le afectan los huracanes. Es decir, toda la temática que nosotros traemos en la Semana Nacional de Ciencia a Veracruz le afecta, ¿no? Y aquí en la capital, en concreto, la hemos vivido. Entonces, es importante que de primera mano los escuchemos. El miércoles será esta conferencia, el jueves el otro panel va a ser precisamente hablar de los huracanes. ¿Cómo han sido los huracanes en el Golfo? ¿Cómo han sido los huracanes en el Pacífico? ¿Cuáles son las características de esos huracanes que han impactado? Y también hablar un poquito de la naturaleza. Por ejemplo, los manglares, un escudo ecológico ante desastres naturales. Uh-huh. ¿Por qué es importante la conservación? Entonces, todos estos son científicos que van a venir a hablarnos de estos temas. Nosotros los hemos agrupado para que sea una temática más o menos similar y que podamos nosotros entender la importancia, primero, de estar informados. Uh-huh. Y en segundo, de conocer de primera mano quiénes son los que nos están dando esta información que es viable. Adicionalmente, voy a mencionar que el C4 va a tener una charla sobre las fake news. Cómo detectar, uh-huh, cuando es una noticia falsa, cómo detectar en redes sociales, que es muy común. Surgió mucho una nota de que se podían predecir los sismos, lo cual es totalmente falso. Ya nuestros expertos lo dirán, lo han dicho incansablemente y lo volverán a decir durante la semana. No es posible predecir los terremotos, podemos prevenir, es una gran diferencia, estar preparados, un plan de emergencia. Adicionalmente, hemos invitado a la Secretaría de Protección Civil, que tendrán una feria de prevención para niños, es decir, enseñarles a los niños cómo desarrollar un plan de prevención para que en casa ellos, junto con sus papás, sepan qué tener en una mochilita, donde saber qué documentos, qué elementos necesarios y cómo hacer todo un plan de contingencia si hubiera una inundación, si hubiera un terremoto, si hubiera cualquier otro tipo de desastres. Es decir, va a haber diferentes actividades, vamos a tener científicos hablando, que eran en concreto del ver qué se está haciendo en el estado, va a ser de carácter nacional y de carácter estatal, pero adicionalmente la Secretaría de Protección Civil va a estar hablando del tema de prevención junto con el C4, de cómo prevenir, cómo estar bien informados ante los diferentes fenómenos. En Veracruz ya sabemos que estamos en plena época de huracanes en este momento. Hay que estar de fuentes confiables recibiendo la información. Y bueno, el tema de sismos, como mencionaba yo, pues ha sido coincidente este caso del 19 de septiembre, pero también para no generar pánico entre el público, es importante saber de dónde sí confiar y de dónde no de la información. Muy importante esto que nos menciona, que la gente se acerque a la información que está validada, que está comprobada. Desde luego no hay métodos para predecir desastres, ¿no? El trabajo de prevención es muy importante. Cuéntenos, para toda la gente, si nos puede repetir las fechas, los lugares y los horarios en cuando inician estas actividades. Claro que sí. La Semana Nacional de Ciencia la vamos a realizar en la explanada de la Benemérita Escuela Normal Veracruzana. El horario es de 8 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 a 6. La entrada es completamente libre, es para todo público, desde niños pequeños hasta adultos. Hay actividades para para todas las edades. Y la serie del programa a detalle lo podrán consultar en la página del COVEICIDEAD, que es cienciaveracruz.gob.mx. Ahí podrán verificar los horarios de los paneles, de las charlas en corto, de las conferencias magistrales y la serie de talleres que también se realizan. Porque adicionalmente lo que buscamos es que los niños que nos visitan interactúen realizando alguna actividad manual, alguna actividad que a final de cuentas les hará comprender estos fenómenos. Uh-huh. Y tendremos participación de diferentes instituciones. Participa la Universidad Veracruzana, participan institutos tecnológicos, participan instituciones civiles que se dedican también a hacer diferentes temas de ciencia. Y bueno, es una fiesta de la ciencia, como lo mencionaba yo al inicio. Muy bien, maestro Jesús Contreras, muchísimas gracias por visitarnos en Voz Universitaria. Y bueno, que la gente se acerque a toda la investigación, uh-huh, científica y al desarrollo tecnológico que está desarrollando en Veracruz. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Brenda, tenemos un libro, ¿no? Estamos regalando La Costa de los Mosquitos, de Paul Theroux, para la persona que nos llame, nos escriba y nos diga de dónde nos escucha y la fecha de nacimiento del autor. Recuerden, hasta las 2 de la tarde con 50 minutos para enviar sus respuestas. 2281-0404-77-817-5115-817-5117. Vamos a un corte y regresamos a Voz Universitaria. Continuamos. Escucha en el umbral del silencio. Indicios y resonancias en la música contemporánea. Todos los lunes y martes a las 22 horas. Radio UV en línea y por el 90.5 FM. atención. Esta es una zona libre de discriminación. Para quienes están orgullosos de ser diferentes y para una sociedad en proceso de aprendizaje, llega a través del arco iris. Porque todo depende del cristal con que lo mires, miremos al amor con lentes de respeto y libertad. A través del arco iris, una producción de Radio UV. Escúchalo todos los lunes a las 8 de la noche por Radio UV 90.5 FM. Y en línea. La poesía y la música se encuentran. Nace la ópera. Coloratura. El mundo de la voz humana. Vívelo todos los miércoles a las 11 de la mañana en el 90.5 del FM. Radio Universidad Veracruzana. Continuamos. Estamos de regreso en Voz Universitaria, 2 de la tarde con 34 minutos y con información de Karina de la Paz Reyes. Les comentamos el programa Siembra UV, adscrito al Centro de Coalfabilización y Diálogo de Saberes de la Universidad Veracruzana, desarrolla la primera edición del ciclo de cine ambiental. Citlali Aguilera, una de las coordinadoras del programa, explicó que la intención es repensar la situación regional, nacional y mundial de los principales temas en torno al medio ambiente a través del cine. La dinámica consiste en presentar un cortometraje y después un largometraje. Posteriormente, se lleva a cabo un diálogo entre los asistentes y el comentarista invitado, y la intención es continuar las acciones a favor del medio ambiente. Dentro de las actividades programadas se presentarán para el día de hoy Cuatachica de Espora Producciones y When Two Worlds Collide, una producción Perú-Reino Unido. El 16 de octubre la sexta edición y Silent Land, The Fight for Fair Food. El 23 de Tierra y Agua, Los Anfibios y la Hija de la Laguna. Y el 30 de octubre se presentará Bobillo. Del agua a la tierra. Las proyecciones serán todos los martes de octubre y noviembre a las 18 horas en el invernadero escuela, ubicado atrás de la unidad de servicios bibliotecarios y de información. La entrada es libre. Y con información de Carlos Hermida, la Unidad de Artes de la Universidad Veracruzana celebrará su 25 aniversario y festejarán con una serie de conversatorios, charlas, exposiciones de carteles y proyecciones de video, además de la develación de una placa conmemorativa por la rectora Sara Ladrón de Guevara. La inauguración de las actividades tendrá lugar el día de hoy, martes, a las 17 horas. Al terminar este evento se presentará la exposición de carteles Reflejo de Realidad, Reflexiones sobre la Homofobia Masculina de Jonathan Escobedo. Entre las charlas y conversatorios que se desarrollarán se encuentra De la Fábrica de Textiles a la Unidad de Artes, el martes 9 y el miércoles 10, el proceso del desarrollo de las artes bajo un modelo multidisciplinario. Dentro del programa se reconocerá al personal académico y administrativo con más de 25 años de antigüedad, así como la proyección del video testimonial 25 años, Unidad de Artes, programado para las 17 horas. La develación de la placa conmemorativa tendrá lugar el jueves 11 a las 18 horas en el segundo patio de la Unidad de Artes, y todas estas actividades son gratuitas y para todo el público. Quien guste conocer el programa completo pueden consultarlo a través de la página web www.uv.mx/artes. La entrevista. Y se encuentran con nosotros el licenciado Jesús Martínez Rojas y el maestro Arturo García para invitarnos al taller Escultura Digital 3D. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Cuéntenos sobre este taller Escultura Digital en 3D. Bueno, es un taller 3D. La idea es difundir a cualquier profesionista que requiera crear producción audiovisual, uh-huh, o en este caso gráfica, para realizar un alto impacto, en este caso en su material. Puede ser material impreso, puede ser material audiovisual para video, puede aplicarse para la creación de piezas, en este caso de ingeniería, o en su momento se puede crear personajes, que en este caso sirven hasta para videojuegos. Perfecto. Y bueno, platíquenos un poquito, ¿dónde se va a desarrollar este taller? Este taller lo desarrollamos en las aulas que están dispuestas por la Dirección General de Tecnología de Información. Están ubicadas precisamente a un costado de Oficialía Mayor, uh-huh, aquí por la Universidad, por la Facultad de Administración y Comercio. Uh-huh. Ahí caminan ahí por el, como si fueran a la Facultad de Biología prácticamente. Uh-huh. Están un poquito escondiditas, pero siempre les mandamos el croquis y todo para que puedan llegar fácilmente el día del evento. Uh-huh, excelente. Bueno, más o menos, ¿qué se necesita para poder ingresar a este taller? ¿Hay algún conocimiento previo? ¿Algunos requisitos? Bueno, un requisito es hacer uso básico de la computadora. Puede empezar hasta una persona de 15 años. Uh-huh. Y obviamente pues está dirigido a estudiantes de alguna carrera universitaria o en este caso a profesionistas. Uh-huh. Puede abarcar, ahora sí, para cualquier persona, puede ser un comunicólogo, un diseñador gráfico, un publicista, un mercadólogo, artistas plásticos, ingenieros industriales, diseñadores de videojuegos, cineastas, escultores, uh-huh, cualquier persona que le interese producir de manera digital escultura. Uh-huh. ¿Cuál es? ¿Tiene algún costo? ¿Cuántas horas se requieren? ¿Qué días estará llevando este taller? Perfecto. El costo de este curso es de $3,000, que se divide en dos parcialidades. Una se pide el 15 de octubre y otra el 30 de octubre. La idea es que pues se les facilite a todos los interesados poder cubrir ese costo. Asimismo, también les informamos que la universidad, para todos los trabajadores administrativos, tiene la modalidad de pagarlo. También lo pueden pagar con afectación, con afectación presupuestal de su presupuesto. Uh-huh. Los días que vamos a sesionar son a partir del 19 de octubre, todos los viernes, en horario de 14 horas a 21 horas. Tenemos dos descansos para que ahora sí que estiren las piernas, uh-huh, y eso, y tomen café y algún refrigerio, porque pues sí es maratónico, pero pues es una capacitación muy interesante que, uh-huh, es única en su género aquí en Jalapa en especial. ¿El material que van a utilizar lo proporcionan ustedes? ¿Hay que llevar algo? Sí, en este caso se les facilita el uso de una computadora y algo bien importante para este tipo de modelado 3D, uh-huh, escultura digital, hacen uso de una tableta que se marca Wacom. Uh-huh. Entonces se les va a facilitar a las 12 primeras personas que se inscriban, uh-huh, el uso de la Wacom durante todos estos viernes. Uh-huh. Vaya, no en cualquier lado te prestan una tableta Wacom para, claro, que empieces a hacer este tipo de modelado. Uh-huh. Cabe mencionar que, bueno, que qué empresas utilizan estas herramientas, que en este caso se llama ZBrush, uh-huh, o ZBrush, como le conocen. Bueno, pues empresas como Volkswagen, Ford, Microsoft, Sony, Pixar, o productoras de cine, uh-huh, o de series. Un ejemplo, los dragones de Game of Thrones, uh-huh, fueron modelados en ZBrush. Uh-huh. hay un líder que crea estos dragones y utiliza esta herramienta para diseñarlos. Este, uh-huh. ¿Qué, en qué otro lado? Por ejemplo, el monstruo que sale en Stranger Things, de uh-huh. la serie Netflix, uh-huh. también lo empezaron a diseñar en ZBrush. Uh-huh. Y bueno, se va hasta la industria del juguete, por ejemplo, los uh-huh. Funkos. Antes de fabricarlos, pues se diseñan con ZBrush, o en este caso algún personaje de Lego, uh-huh. también se utiliza ZBrush. Por supuesto. Muy bien, ¿algo más que se nos está escapando? Me gustaría agregar el cómo nos pueden contactar. Sí. Estamos, de hecho ya el evento está montado en el portal de la Universidad Veracruzana, en el área de agenda, uh-huh. ahí lo pueden checar, ahí pueden picarle ahí en descargar el programa, y les va a aparecer toda la logística del curso, las sesiones y los datos de los coordinadores, en este caso servidor Jesús Martínez, para poderlos atender. Anexo el teléfono, que es el 842-1700, extensión 11667, y un servidor los atiende. Cualquier duda, cualquier pregunta, ya sea administrativa o técnica, la podemos resolver para que puedan, pues ahora sí, participar, ¿no? Claro. Muy bien. Bueno, por último, cabe mencionar que un taller de estas características, por el tipo de herramienta, uh-huh. No se dan normalmente en Jalapa o en el estado. Casi siempre, bueno, más bien siempre hay que ir a Guadalajara, Monterrey uh-huh. o Ciudad de México. Quedan como unos 5 minutos para que puedan mandar su respuesta. Vamos a un corte y regresamos a Voz Universitaria. Continuamos. Si disfrutaste la primera y segunda temporadas de Radio Vintage, en donde pudiste conocer los temas más representativos de los discos más vendidos en la década de los 50s y 60s, no te puedes perder la tercera temporada, en donde ahora abordaremos los temas más representativos de los 100 discos más vendidos en la década de los 70s. Radio Vintage, tercera temporada, década de los 70s, con Paco Aragón. De lunes a viernes a las 15:15 horas. Acompáñanos. Todas las mañanas, infórmate de lo más relevante en el acontecer nacional. En el noticiero con Javier Solórzano, de lunes a viernes de 6 a 8 de la mañana. Por Radio UB en línea y por el 90.5 FM. Escucha todos los martes, oye, lee y dile. un programa de la editorial de la Universidad Veracruzana, con Germán Martínez y Liliana Calatayud. Todos los martes a las 18 horas por Radio UB. Radio Universidad Veracruzana, 90.5 FM. Mándanos un mensaje vía WhatsApp al 2281-040477. Radio UB, 90.5 de FM. Continuamos. Deportes. Bueno, estamos de regreso en Voz Universitaria y ya llegó el momento preferido de mi compañero Antulio. La audiencia. Saludos a Huatusco, Veracruz, Benet Moreno, que nos escucha. Gracias. Profe, ¿cómo está? Bienvenido. Muchas gracias, gracias por permitirnos aquí en su espacio que es en Voz Universitaria. Y de Huatusco casi le vino a la mente la situación de los albinegros de Orizaba y está más cerca para allá que para acá. Sí, con la también cafetera, ¿no? Y le traigo un invitado de Orizaba también de Veracruz. Va a haber la presentación, se hizo ayer la presentación de la nueva Liga Invernal Veracruzana y tiene varias novedades. Son 6 equipos que van a participar, es más bien una novedad, pues, son 6 equipos. Pero abrió la posibilidad de que en los equipos del béisbol profesional de la Liga Invernal Veracruzana, como ha ocurrido en otros estados y también en otro país, hace días tuvimos aquí presidente de las. Tercer lugar nacional de béisbol de femenil, va a haber la posibilidad de que las mujeres se incluyan en el equipo de béisbol. ¿Qué piensa usted? Me parece bastante bueno, ¿Sería entonces mixto? Sí. Sería mixto. La verdad es que las chicas han demostrado que tienen todo el potencial para estar a la altura, la fuerza y la energía igual. A mí me parece una muy buena oportunidad, muy buen experimento. Yo creo que va a haber más de una que se apunte al reto. La licenciada Regina Vázquez, ahora presidenta de esta nueva naciente Liga Invernal de la Cruz, señala que las puertas están abiertas y platicaba con Cecilio Pérez, que es el secretario general de esta liga, que aquí precisamente vemos en Jalapa a la representación de Veracruz, que ocupó el tercer lugar y que una de las veracruzanas consiguió el denominado Grand Slam, un rojo con casa llena, que fue el primero que se genera en un torneo femenil oficial a nivel nacional. Así es de que ya puede practicar nuestra compañía sí, para la tarde, bueno, que la base del equipo de los chilenos de Jalapa. Sí, muy bueno. Desde luego. La caja de bateo, buenas tardes. Bueno, en la mesa de Voz Universitaria, maestro Julián Martínez Vázquez, veracruzano, por cierto, alumno, después académico, después director de actividades deportivas, en aquel tiempo era de Padu, y también fue parte en México 1968 de portar la antorcha olímpica, y a él le tocó la distinción de entregar esa antorcha con el fuego olímpico hacia los atletas de Puebla allá en las cumbres de Acuchino. Maestro Julián Martínez, bienvenido con su gato recuerdos. Muchas gracias, Ariel Ortiz, muchas gracias, jóvenes, por haberme invitado. Es un honor estar aquí y poder lo que acabas de decir, comentar de los 50 años que se están cumpliendo de las Olimpiadas México 68 y en las cuales tuve la oportunidad de ser portador de la antorcha y tener la distinción de ser el último veracruzano en entregarle al compañero poblano la flama olímpica para que llegara hasta su destino, que era el 12 de octubre en la ciudad universitaria. ¿Qué sentía Julián Martínez en ese momento como joven veracruzano, como atleta, como representante de Veracruz, hacer ese relevo importante? Esa pregunta ya me la hicieron y no la supe contestar. Porque fíjate que en el momento en que estaba yo, nos distribuyeron en nuestros puestos, se corrió un kilómetro, yo era el último. Y entre el que iba yo a recibir la antorcha y al que le iba a dar, yo no los veía, porque eso eran las curvas arriba de Maltrata, soy de Orizaba, entonces no había autopista, no los veía yo, y entonces había maestros, una buena organización, y cuando me dijeron, y ya viene la antorcha, prepárate, eran para eso como las 9:30, Yo entregué la antorcha exactamente a las 9:35 y hoy, 9 de octubre, yo estoy cumpliendo 50 años de haberla portado, porque la porté el día 9 de octubre a las 9:35. ¿Y qué siente Julián Martínez después de 50 años? Bueno, lo que sentía en ese momento, como me, la respuesta no la he concluido, sentía yo gusto, sentía yo que iba yo a hacer algo que quería hacer, que me había ganado con el esfuerzo de que se fue una eliminatoria, sentía yo, pero no lo que siento hoy. Hoy siento diferente. Hoy digo, yo, Julián Martínez, porté la antorcha olímpica y fui el último corredor. Y el día domingo que la antorcha olímpica sale de Grecia, ahí se prende el fuego olímpico a través de una ceremonia que hacen unas sacerdotisas, y que todo lo que es una parte de Europa, hasta el puerto de Palos, que es donde salió Cristóbal Colón, de ahí pasó a Salvador, y de Salvador la pasaron al barco Durango, y del barco Durango llegó a Veracruz, y ahí unos nadadores la llevaron hasta tierra. Posteriormente llegó a Veracruz, a Jalapa, el día 7 de octubre, de ahí hacia Orizaba, el día 8, y el día 9, como te digo, la entregué al compañero Poblano. Han pasado 50 años nuestro Julián Martínez Vázquez, y en esa época, en esos Juegos Olímpicos de México 1968, enmarcados con otras situaciones ajenas al deporte, también Enriqueta Basilio se convierte en la primera mujer en la historia del olimpismo moderno en prender ese pebetero y ser las primeras olimpiadas que se generaban en América Latina. Fíjate que eso es muy importante, porque hicimos varias cosas. También te acordarás, el Tirio Muñoz, primera medalla de oro, claro, en natación, y algunos boxeadores. Eso fue muy importante. Yo quiero decirte que el haber portado la antorcha olímpica, yo en varios deportes he estado, en el fútbol como entrenador, en fin, pero la antorcha olímpica para mí es el trofeo máximo que pude obtener como deportista. La antorcha olímpica la tengo, mi familia me la metió en un nicho, y la camisa la tengo enmarcada. Antonio me ha preguntado que si iba a hacerte hoy la antorcha. Claro, sí, me han dicho con mucho gusto lo hubiera traído. Lo hubiera traído con mucho gusto, la antorcha con mucho gusto. No sabía yo, me hubiera dicho. La antorcha olímpica está. La vieron varias personas que han ido a mi casa. Oye, pero ¿por qué no la lavas? No, porque ahí está la flama olímpica, ahí pasó. Ahí se nota, se tomaba el quito de la esencia. Ahora, fíjate que los 32 Juegos Olímpicos que van a ser en Tokio, en el 2020, que acabo de ver, no se ha dicho todavía nada, pero 50 años de una Olimpiada, te pregunto, les pregunto a ustedes, ¿cuándo volverá a México tener otra Olimpiada? Difícilmente. ¿En 50 años? Difícilmente. Es la Olimpiada mucho, muy peleada por todos los países del mundo, porque ahí se reúnen los mejores atletas de todo el mundo, en varios deportes, atletismo, natación, y es mucho, muy importante una Olimpiada. Sin duda alguna. Nuestro bien, yo le agradezco que haya estado con nosotros y que siga viviendo esos recuerdos del deporte, que sin duda son ejemplo para la juventud y cada día está buscando más y mejores espacios para manifestarse. Te lo agradezco mucho tu invitación y convoco a todos los jóvenes para que estén en el deporte, en cualquier tipo de deporte, que es mucho, muy importante que nuestra juventud no se desvíe, sino que yo veo que el estadio jalapeño está lleno y veo muchos jóvenes que platican y que están en el deporte, y esa es una gran satisfacción. Que nuestras autoridades apoyen el deporte, porque es como va a salir México adelante, la juventud, sobre todo en los niños, en los jóvenes. Bueno, bien, muchas gracias. Gracias a ti, y el más gran amigo, que tú también conviviste conmigo muchas aventuras. Hace unos años, ¿eh? Sí, así es. Ya lo digo usted bien, muchas gracias. Gracias. Nuestro compañero se llama artes marciales. Así es que esa gente ya en tu vida anda metido en la situación del físico constructivismo. Así es que vamos bien. Muchísimas gracias, entrenador. Muchas gracias. Tendencia en redes. Y las tendencias de hoy, bueno, tenemos en redes a Nikki Haley, pues la embajadora de Estados Unidos ante la ONU renuncia a su cargo. También es tendencia a John Lennon, pues se recuerda el nacimiento del cantante, y Guillermo del Toro, quien nació un día como hoy, pero de 1964. También el huracán Michael, el